diversión, música, noticias y algo más. Porque ser cristiano no significa ser aburrido. Así es, efectivamente, como dice el ID que nos aventamos el otro día, ser cristiano no significa ser aburrido. Y pues eso es lo que vamos a tratar de hacer el día de hoy, que este podcast no sea aburrido, sino sea un podcast pues así ágil, aunque unos vengamos medio desvelados, otros nerviosos, otros de la chamba, otros que se acaban de unir, otros nerviosones y un poquito carrereados y con el tiempo encima, pero siempre y como debe de ser, cumpliendo y ante todo sirviendo al Señor. Yo soy Julio César León y sean ustedes bienvenidos y les presento a mi grupo de trabajo. ¿Cómo estás, Johnny? Bien, aquí ya. Pues listo para una edición más de este podcast. Esperemos les guste, ¿no? Exactamente. ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Yo soy Eliud Cataño y ya también listo aquí preparando todas a ver las noticias nuevas y a ver qué sale, ¿no? Exactamente. Me gustan esas noticias que preparaste el día de hoy, ¿eh? Están buenas esos reporteros que tienes. Excelentes. No, y no sabes, ¿eh? Estamos enviando a unos con unas especiales que no, ¿eh? Solo las buenas nuevas las va a tener. Exactamente. Pues sí, como debe de ser. Y ahí a su mano derecha tenemos también a quien. Hola, chicos y chicas. Mi nombre es Yanis y pues vamos a comenzar. Esperemos que todo salga bien. Ok, y pues como se va a hacer costumbre, no es costumbre todavía, pero se va a hacer costumbre. Vámonos con las noticias. Vamos a decirle a nuestro coproductor aquí que tenemos apenas acaba de incorporar. Vamos a decirle que salude tantito. ¿Cómo estás, Axel? Bien, bueno, yo ya había estado en Prende la Luz. Dios les bendiga y vamos a darle con todo. Exactamente, Axelito nos va a estar ayudando. Le doy gracias a Dios por su vida porque nos va a estar ayudando aquí en la coproducción de este podcast. Así que, pues bueno, vamos a empezar. Axelito, échate las noticias. Para que no te cuenten noticias. Bueno, buenas tardes, noches. Somos aquí su reportero Eliud Cataño y vamos a empezar este noticiero Las Buenas Nuevas. Son las 4:32 p.m. y el clima es de 19 grados. Y bueno, vamos ahora con nuestro reportero Valentino Valiente. ¿Qué nos cuentas, Valentino? Sí, mamá, sí comí bien, en verdad. Sí comí bien. Valentino, Valentino. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes allá en la Ciudad de México. Nosotros estamos aquí desde Betania, donde miles fuimos testigos presenciales de un acto sumamente milagroso. Fue algo impresionante que solamente puede pasar aquí en Betania, ¿no? Mira, es algo milagroso. ¿Qué pasó, Valentino? Cuéntanos. Pues mira, hay un hombre llamado Lázaro que pues nosotros ya lo dábamos por muerto. Él tenía dos hermanas, una se llamaba María y la otra Marta. Su hermana Marta aseguraba que si un hombre llamado Jesús hubiera estado ahí, su hermano Lázaro no había muerto. Entonces, pues todos estábamos muy, muy expectantes de todo ello. ¿Pero qué pasa? ¿Qué ese hombre que era o qué? ¿Su hermano, su amigo, su novio? ¿Qué pasaba? No. Ellas decían que él era Jesús. Es como a ella nada más lo describe, ¿no? Dice qué hizo o qué dejó de hacer. Pero mira, con lo que te voy a contar, yo creo que es más que suficiente que una carta de presentación para decirte quién es Jesús. Él estaba lejos, me comenta esta María, pero él regresó y dijo: yo soy la vida y la resurrección, el que cree en mí vivirá. Esas fueron las palabras que dijo Jesús, Y Marta agonizando dijo: yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Entonces Jesús pidió que abrieran la tumba de Lázaro. Todos decíamos que cómo era posible, pues si ya llevaba 2 días de muerto, que iba a oler muy feo y además pues qué ocurrencias era de Jesús, el supuesto Jesús, como para llegar y dar la orden de que se abriera la tumba o el sepulcro para que Lázaro saliera. O sea, todos era así como que, ay, o sea, denle chance, ¿no? Pero lo importante fue cuando él dijo las siguientes palabras. Gritó: Lázaro, ven fuera. E increíblemente, el cuerpo se levantó como si hubiera estado simplemente dormido. Y él vivió de nuevo. Eso fue algo increíble. Todos nos quedamos anonadados. Entonces, pues yo creo que es una muy buena carta de recomendación para decir quién es Jesús, ¿no? Es la vida, como él dice. Él es la vida y la resurrección. Entonces, pues es lo único que yo te puedo decir al respecto de él. Bueno, sin duda algo extraordinariamente sorprendente. Sin duda esto estará en boca de todos. Seguramente estará en los periódicos y en los demás noticieros. Bueno, gracias por tu testimonio y reportaje. Nos vemos. Hasta luego, mi Valentino Valiente. Bueno, y ahora vamos con más noticias, con Linda Hermosa Presencia. Vamos al clima internacional. ¿Qué nos dices, Linda? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues la imagen satelital nos está mostrando una masa muy grande de presión atmosférica que caerá en forma de precipitación. Pero los meteorólogos del mundo pues están extrañados, ¿no? Y este fenómeno sobrenatural, ya que no solo es en esta parte del mundo, sino se está extendiendo sobre todo el planeta. Bueno, estaremos al pendiente con más noticias sobre esto. Regresamos contigo, Liet. Muchas gracias, Linda. Un buen aporte el tuyo. Cambiando de tema. Esperen. Tenemos información de último momento. Un corresponsal de noticieros Las Buenas Nuevas. Tenemos en contacto a una persona que dice el saber el por qué está esta masa en el cielo. A ver, vamos con él. ¿Qué tal? Pues sí, efectivamente. Mire, yo soy la persona que sabe qué es lo que está pasando a ciencia cierta. ¿Sabes una cosa? Mi Dios me dijo que va a ocurrir una gran tormenta, un diluvio, y que lloverá sobre 40 días. Que todos se preparen. Ese es el mensaje que mi Dios, me dio para mi familia y para toda la tierra. A mí me mandó en particular a construir un barco y que metiera ahí a todas las especies del mundo, macho y hembra. Bueno, disculpe, ¿cuál es su nombre? Ah, claro, se me olvidó presentarme. Mi nombre es Noé. Bueno, Noé, ¿qué más en soporte nos podría mostrar? Pues mira, lo único que yo te puedo decir es que muchos me dicen que estoy loco, que cómo va a llover, pues si tiene muchísimo tiempo que no ha llovido sobre la tierra. Entonces, pues yo creo que yo sí estoy preparado para lo que venga. Pues eso sería todo. Y pues es un gusto transmitir la palabra de Dios. Bueno, muchas gracias, Noé. Agradecemos tu aporte. Bueno, sin duda algo impactante que nunca hemos visto. Estaremos esperando mayores informes. Estaremos a la brecha de esta noticia que nos afectará a todos los habitantes del planeta Tierra. Y bueno, radio escuchas, con esto terminaremos su noticiero Las Buenas Nuevas. Nos vemos la próxima y sigan escuchando su podcast preferido, Prende la Luz. Para que no te cuenten noticias. Así es, Eliud, pues esas fueron las noticias aquí en Prende la Luz, su podcast de confianza, su podcast más padre. Preferido. Exactamente. Favorito. Favorito, preferido, de confianza, como lo quieran llamar. Y pues ahora vámonos a unos temas un poquito más, no más serios, sino más a lo que nos truje, chenchos, ¿sale? En esta ocasión, mi amiga Janet y este servidor somos los que vamos a compartir la palabra de Dios en este tiempo. Esperamos que sea edificación y vamos a pedirle al productor que nos mande el ID. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que espada de dos filos. Así es, la palabra de Dios viva y eficaz. Y pues bueno, en esta ocasión vamos a hablar de un tema que yo le titulé Reconcíliate. Muchos han escuchado de ponerse a cuentas con Dios y de hacer lo correcto delante de sus ojos. Pero no solo es llegar el domingo al culto y pedir perdón por todos los pecados que cometimos a lo largo de toda la semana. Y que casi siempre generalizamos y pues no damos en específico en lo que fallamos, ¿no? Por ejemplo, a veces dices, Señor, tú sabes que, no sé, yo tengo aquí un ejemplo de una oración que dice, por ejemplo, Señor, tú conoces mi corazón y mis pecados, perdónalos y límpiame y no sé qué, digo, y acá quién tiene. Pero yo he escuchado en varias predicaciones que debemos nosotros de decirle al Señor, ¿no? Si a veces en voz alta no lo quieres decir porque te vayan a escuchar, te da un poquito de penita y no sé, está bien, pero sí debes de decirle al Señor en qué has fallado específicamente. Y yo te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, no sé, vamos a decir que tú eres de las personas que a uno se les quitan las malas palabras, por ejemplo, ¿no? Que si vives aquí en México, perdón, en cualquier parte del mundo, nos escuchan en varios países de Latinoamérica, una grosería, ¿no? No las voy a decir ahorita, pero a veces, cuando estamos en la ira, pues se nos salen, ¿no? Somos carne, tenemos errores y muchas veces a muchas personas nos pasa así. Entonces, tú no le vas a decir, Señor, tú sabes que pues fallo y que tengo errores. No, Señor, el Señor se agrada que tú le digas, Padre mío, la verdad, he dicho groserías y dije esta grosería. No la vas a repetir, pero dije malas palabras en tal situación, cuales no le debería decir y demás. Ese es un ejemplo. Aunque Dios efectivamente sabe que de qué pie cojeamos, pues como te digo, Él se agrada de que tú y yo reconocemos y le decimos en lo que hemos fallado y bueno, pues para ponerte a cuentas con Dios. Pero no solo basta con eso, sino que nos es requerido también estar bien con toda la gente antes de traer nuestra ofrenda de alabanza y de oración, etc. Vamos a leer un versículo en Mateo 5, que es, bueno, son dos versículos, Mateo 5, 23 y 24, que dice así. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Cómo es este versículo, Yanis? Bueno, pues sí, esto es importante. No hay que traer cargando cosas que al Señor no le agradan. Es como decíamos la vez pasada, ¿no? Y sí, es muy importante siempre estar a cuentas, pues, con el Señor. Y eso implica estar bien con las personas que nos rodean, así sean creyentes o no, yo creo. Exactamente, muchas veces decimos, es que yo tengo que estar bien pero con mis hermanos en Cristo, ¿no? Sí, yo tengo que estar bien con mi iglesia porque pues, son la familia, somos el cuerpo de Cristo y hay que estar bien con ellos, pero ¿por qué no estar bien con el vecino? Pues sí, la Biblia también dice que debemos de amar a todos y pues entonces eso generaliza también los no creyentes. O a veces, no sé, estamos bien en la iglesia, pero ya con los vecinos de, ay, yo no le hablo a ese vecino porque, ay, no, ¿has visto cómo lleva su vida? No, no, no, pues al contrario, háblale bien para que después, pues lo acerques y le compartas, ¿no? Exactamente, ese es un tip, podría caber en los tips, pero es pues algo muy cierto, ¿no? A veces, como te decía ahorita, estamos bien con la iglesia, pero al vecino no le hablamos porque, no, hombre, por ejemplo, digo, nosotros tenemos aquí ahorita, antes de empezar a grabar, estábamos moviendo aquí las limusinas, ¿no? Y las camionetas, por ejemplo, Yanni estaba moviendo ahí su Cayenne que trae, acá el Liu también estaba moviendo ahí su Suzuki, todo, está ya moviendo cada quien sus carros, y aquí a unos vecinos, pues les gusta de aquella cosa verde que no sé cómo se llama. Yo no sé de esas cosas, ¿verdad? Estaban fumando algo ahí extraño. Entonces, pues hacíamos comentarios. Pero no porque esas personas pues tengan esos malos hábitos, esos problemas de drogadicción, quiere decir que nosotros no le vamos a hablar, que nos van a contaminar. Una cosa, sí, es bien cierta, que no debemos hacer una amistad. Ya hablábamos en un podcast ya hace mucho. de que no es bueno hacer amistad de al grado de hermandad como con esas personas. ¿Por qué? No porque sean malas personas, no porque sean tontos o menos que nosotros o delincuentes. No, eso no tiene que ver. Sino porque nosotros al hacernos pues, muy, muy amigos de ellos, pues puede que influyan en nosotros, nos alejen del Señor. El enemigo es bien astuto y del que menos te lo imaginas, de ese va a usar para que te aleje de Dios. Entonces no debemos de hacer amistad con ellos, pero tampoco dejarles hablar, sino de estar bien con ellos, ¿no? Dice aquí, bueno, primeramente debemos reconciliarnos con aquellos que tenemos problemas o que por un malentendido se fracturó nuestra relación amistosa con alguna persona. A mí no es solo el hecho de ir y decir por conveniencia, discúlpeme, porque la Biblia dice que no debo estar peleado con nadie, ¿no? Necesitamos reconciliarnos con aquellas personas, pero de todo corazón. Y para eso, pues debemos aprender a perdonar, ¿no? En el caso de que nosotros hayamos sido los que hayan ofendido, hablando de un malentendido, por ejemplo, vamos a decir que hablando con los hermanos de la iglesia, ¿no? Que son con los que normalmente se supone que debes de tener más comunicación. Estás con ellos y de repente, no sé, alguien dijo un comentario que no te agradó, entonces te ofendió de cierta manera, ¿no? Tú estabas haciendo algo y él dijo, esta persona dijo, no sé, a lo mejor te dijo, ay, no, tú porque, estás chavo, ¿no? Tú porque no sabes, tú porque eres nuevito, tú qué vas a saber, y a lo mejor a ti te ofendió, pero tú debes de aprender a perdonar. Si esa persona viene, si el Señor le habló a esa persona, a ese chavo, a esa chava, viene contigo y te dice, hermano, perdóname, porque la verdad es que el otro día me pasé con ese comentario. Entonces, en ti debe de caber el perdón. Vamos a leer aquí un versículo. Oh my God. Ouch. Vamos a leer aquí un versículo, nada más, permítame un segundo. Aquí en, a ver si Yanni nos los quiere leer. En Mateo, ¿sí lo tienes ya listo? ¿No? Bueno, en lo que lo alistamos, es que, ¿qué pasó? Mateo 6, 14, 15, pero ahorita rapidito lo encuentro aquí. Pero bueno, antes, en lo que lo busco, les sigo comentando. Es esto que hablamos, esto que decimos de estar bien con aquellos que nos ofendieron, pero también debemos nosotros aprender a perdonar a aquellos a los que nosotros aprender a pedir perdón de todo corazón, para así que la persona esa, cuando nosotros vayamos, pues también nos perdone, porque sabe que nosotros vamos y pedimos perdón de todo corazón. Ya tenemos listo el versículo, Mateo 6, 14 y 15. Ya está, no está, sí está, no está. ¿Estamos listos? Que le permita. Eso es importante, ¿no? De el pedir perdón, porque de verdad lo quieres hacer, porque hay veces que dices, ah, bueno, voy a pedir perdón porque lo dice, entonces ya es más obligación, pero lo debes de hacer de corazón, es por obediencia, y cuando hacemos por obediencia, pues lo hacemos por agradar al Señor y amor a Él. Entonces yo creo que eso sí es bien importante. También, por ejemplo, cuando hace poco, bueno, no hace poco, ya un buen ratito, yo llegué a una iglesia. Había un chico muy bromista, pero la verdad, pues yo no sabía que él era así. Entonces, él hizo un comentario que a mí me ofendió, pero yo no dije nada. Simplemente lo que hice fue solo saludarlo, pero yo ya no hice amistad ni nada y así. Entonces fue bien raro y después aprendí que yo debía de haber ido y le tenía que decir, oye, ¿sabes qué? Me molestó esto, quizá no lo hiciste con la intención, y ya se solucionaron las cosas, ahora somos ya súper amigos. Entonces sí, es importante que cuando algo te moleste o así, pues ve directamente con la persona y acláralo, no lo dejes para después ni te crees arañas en la mente, ¿no? Porque a veces nosotros vemos la vida de una manera, pero cada persona pues ve diferente las cosas. Entonces lo que tú puedes ver mal, la otra persona ni cuenta se dio que estuvo mal. Así que cuando algo te incomode, ve directamente con la persona. Exactamente, eso es bueno, ir y no quedarse callado. Ay, bueno, pues es que, pues para no crear conflicto, ¿no? Sí está bien que no debemos de de entrar en contienda, pero también es bueno ir y decir, ¿sabes qué? Esto no me pareció, y no quiero estar mal contigo, entonces vamos a arreglar las cosas, mira, ¿qué te parece si nos llevamos más tranquilito, más leve, ¿no? Ya encontré el versículo aquí, disculpen, la verdad es, no sé por qué no lo tenía, pensé que lo tenía ya aquí listo, pero no. Dice aquí en Mateo 6, 14 y 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros nuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, lo que yo entiendo y lo que el Señor nos quiere decir aquí es, si tú perdonas a tu hermano, Dios te va a perdonar. Si no lo perdonas, ¿cómo quieres que Dios te perdone? Hay un versículo por ahí que dice, si tú dices que amas, si no amas a tu hermano que ves, ¿cómo vas a amar a Dios que no lo ves? Estoy parafraseando, ¿eh? No es así. Pero entonces es lo mismo, ¿no? Además, como vemos, dice aquí, debemos aprender a reconocer cuando nosotros fuimos quienes cometimos algún error y debemos ir y pedir perdón. Y como les decía, vencer ese orgullo que en la mayoría de las ocasiones nos aqueja, ¿no? Y hay unas frases que usamos para no, que son excusas para no ir y pedir perdón. Y ahí te van. Yo tengo aquí cuatro frases que se me vienen a la mente, que apunté aquí en mis hojas. Y dice así: ¿yo por qué voy a ir? Si además ni me cae bien, ¿no? Esa es una excusa y muchos la hacemos, ¿sí o no? Ahí está otra. Yo no me voy a humillar. O sea, muchos pensamos que ir y pedir perdón, o sea, la palabra perdón, sentimos, bueno, no sé, yo en lo particular, haciendo algún tiempo de mi vida, lo pensé, que ir y pedir perdón era como ir y arrodillártele y bajar la cabeza y perdón, así, cuando no es así. Hoy entiendo que ir y pedir perdón es algo muy diferente, es un acto de amor además. Otra frase que es, se lo merecía, ¿no? O sea, ¿le hice algo? Pues sí, pero pues ¿para qué me dice, no? Oye, pero es que él nada más te dio una opinión que a ti no te gustó la opinión, a lo mejor fue una verdad, ¿no? A nadie le gusta que nos digan las verdades. Entonces, a lo mejor te dijo una verdad y tú le dijiste ahí algo ofensivo y, pues se lo merecía, ¿para qué me dice, no? Si ya sabe cómo soy, ¿para qué me dice? Ahí está otra frase, ahí te va otra que dice, pues ¿para qué me hace enojar, no? ¿Para qué me hace enojar? ¿Sí o no? Muchas veces así decimos, ¿sí o no, Yanis? Sí, o también ahorita recordé a un expresidente del país que decía, ¿y yo por qué? Pues también así cuando queremos pedir, cuando te dicen, pues ya la regaste y así, y lo primero que dices, ¿ah, yo por qué? Pues él también contribuyó para que esto pasara, pero no, volvemos al punto, mejor es arreglar las cosas bien. Y no como, bueno, cuando yo les mencionaba eso de que vayas y le digas, oye, ¿sabes que esto no me agradó? Pues sí, no es en forma de reclamo, es así, todo bien tranquilo. Exactamente, también en el forma de pedir está el dar, ¿no? Si vamos agrediendo, pues nos van a agredir, obviamente. Ok, yo encontré aquí un proverbio, Proverbios 21:4, que dice, orgullo es lo que nos sobra. Y es este mismo... el que nos aleja de Dios, pues si no pedimos perdón por causa de nuestras ofensas, pues a vuestros iguales, no los amamos, entonces, ¿cómo vamos a amar a Dios, no? Ahorita leo ese proverbio, es que me pareció interesante este apunte. Y vamos a leer aquí primera de Juan 4:20. Exactamente, aquí ya lo tenemos. Dice, si alguno dice, lo que les decía ahorita, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Vamos a regresarnos y les voy a leer este proverbio, el 21, ¿qué dice aquí? 21:4, Salmos, Salmos aquí, oh my God, ¿ya lo tienes ahí, Janice, no? Proverbios 18, 18, 19, 21, aquí está, Proverbios 21:4, dice así, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Altivez de ojos y orgullo de corazón. O sea, muchas veces, como les decía en las frases, no pedimos perdón porque nos sentimos así como que es una frase de humillación y yo, ¿cómo voy a humillar, no? Y el orgullo es el que nos hace no pedir, no ir y pedirle perdón a nuestro hermano. Necesitamos analizar cada una de nuestras actitudes y si alguna de ellas ha herido a alguien, necesitamos ir, ponernos a cuentas con esas personas. Con esa persona o personas, y así pues estaremos cumpliendo con el mandato de Dios y por ende estaremos a cuentas con Dios, como decíamos al principio, ¿no? Sí, vas a la iglesia a estar a cuentas con Dios, pero para estar a cuentas con Dios tienes que amar a tu hermano. Es un mandamiento también, amar, ¿cómo dice? ama a tu prójimo como a ti mismo. Exactamente. Y amarás a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, todo es un día, o sea, todo es un conjunto, es una, como una fórmula. Yo un día pensaba, el amor, o sea, el cariño, el amor hacia los demás, es la fórmula para estar bien con el Señor. Si tú amas a tu hermano, evidentemente no vas a tener una contienda con él. Si tú amas a tu esposa, no vas a ir a ser infiel. Obviamente vas a estar bien con ella y vas a estar bien con el Señor. Si tú amas a tu vecino, no vas a estar en conflicto con él. Y por mucho que él te haga, tú dices, yo lo amo. En el nombre de Jesús, yo lo amo. Y aunque me haga mil cosas, no importa. Yo lo amo y lo perdono. Si lo amas, lo vas a perdonar, ¿no? Sí. O sea, es como una formulita, ¿no? Sí, aparte, pues si queremos, somos, nuestro ideal de para nuestra vida es ser como Jesús. Y él, pues, era, él sabemos que es un Dios de según las oportunidades. Entonces, nosotros, ¿por qué no dar esa oportunidad a las personas? Entonces, sí, debemos de perdonar, que no se les olvide. Y bueno, también con eso del orgullo, yo creo que también depende del país donde vivas. Y eso sí es cultural. Pero no, eso de pedir perdón, pues no tiene nada, pues no te debes de sentir mal, ni decir, ay, pues es que, pues sí, así como decía Julio, ¿no? El sentirse humillado. Sí, bueno, metiendo yo la cuchara, ya sabe, ¿no? Así como de repente, eso que tú dices de las culturas, ahorita me acordé de lo de la Corea del Norte y Corea del Sur, que siendo el mismo país, bueno, dividiéndole nada más en norte y sur, que tengan una contienda tan grande y todo, o sea, que no se puedan ni siquiera perdonar, pues eso es algo muy grave, ¿no? Porque, pues, como nación, en lugar de que se unan y prosperen como una gran nación y sean una potencia enorme, pues están más bien buscando nada más en hazme algo y yo te voy a hacer y todo. Entonces, pues ahí también abarca el perdón. Y yo creo que también es orar por el mundo. Y así como hemos orado por México y que el Señor ponga un buen gobernante para México y todo, pues ¿por qué no orar también por el mundo y por las grandes naciones? Porque pues de ellas van a depender también la economía de nuestro país, ¿no? Exactamente. Orar por nuestros líderes. Fíjense, ahorita me vino a la mente, me brincó algún dato curioso. El otro día, a mí me gustan mucho las películas de ciencia ficción. Todos ustedes y los que nos están escuchando han visto la película de Transformers, la 1, la 2 y la 3. En esa última película, en la 3, Optimus Prime, quien es el líder de los Autobots, de los buenos, dice: nosotros quisimos pelear con ustedes, pero sus líderes han dicho que pues, ya nos vayamos, que ya no peleemos. Entonces, orar por tener unos buenos líderes que tomen buenas decisiones. Digo, si vieron la película y si no, ahí se las encargo. Está buena. El tip. No, a lo que me refiero es que los líderes tomaron una mala decisión. Entonces, ¿qué vinieron los malos, los Decepticons? Y empezaron a hacer disturbios, a matar gente y a aislar a la gente. Y destruían sus naves y su armería y demás. Hasta que, bueno, pues regresaron los Autobots otra vez y ya los salvaron, ¿no? Pero es por causa de tomar una mala decisión. Nosotros debemos orar para que los los líderes tomen buenas decisiones y que estén a cuentas unos con otros, que es de lo que se trata esto. Para concluir y para dar mi conclusión, solamente les voy a decir que eso que les había dicho desde antes, amar es la base. Si tú amas, si en tu corazón está Cristo, en tu corazón debe de haber amor. Si tú amas a tu prójimo, sea tu mamá es tu prójimo, tu hermano es tu prójimo, tu pastor es tu prójimo, tu líder es tu prójimo, tu vecino es tu prójimo, tu profesor de la escuela, tu jefe, el taxista que se te cierra, el del metro que no avanza, el indigente que está en la calle que te pide dinero, el que te roba, el que te molesta, son tu prójimo. Y si tú los amas, pues vas a estar a cuentas con ellos y por ende, pues vas a estar a cuentas con el Señor. Yanis. Sí, también recuerden eso, pues Dios es amor y nosotros estamos aquí como cartas, así que debemos de dar buena presentación y tratar bien a las personas. Con esto, paso a que si siempre digan lo que les molesta, lo que les incomoda, para que no se creen conflictos. Exactamente, pues bueno, esperemos que este tema de esta sección de edificación haya sido de bendición para ti. Si tienes alguna duda, escríbenos. En un momento más te vamos a dar los medios en los cuales te puedes comunicar con nosotros. Y pues, Dios te bendiga en este... ¿Qué es hoy? ¿Sábado? ¿Domingo? Sábado. ¿Lunes? Hoy es un domingo entre semana. Nosotros grabamos los domingos entre semana este podcast. Así que este domingo entre semana, que el Señor te bendiga. Y gracias por escuchar esta edificación. Vámonos con lo que sigue. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que espada de dos filos. Inserta tu moneda. Selecciona tu canción. ¡Listo! ¡Que la disfrutes! Sí, bueno, ahora vamos a entrar un poquito al tema de música. A ver, mi DJ Pro. Vamos, échamela tantito. Ahí te va. ¿Qué estamos escuchando, Eliud? ¿Cómo se llama esa canción? Esta canción se llama Para Cantarte y la canta Strike Three. ¿De qué habla la canción? Bueno, esta canción ha sido de... Están aquí burlando de mí los chistosos. No, fíjate que esta sí ha sido así como que una canción de gran bendición para mi vida. Porque habla de adorarle. De adorarle, de cantarle solo a él. Y estamos escuchando hablar de ti en cualquier lugar, en cualquier momento. Entonces, pues trato de vivirla muchas veces. Y que todo lo que, bueno, por ejemplo, para cantar, que salga de mi boca, que sea de agrado para él, de alabar y glorificar su nombre. Amén. Vamos a escucharla tantito. Vamos a escuchar Para Cantarte de Strike Three. Bueno, ya escuchamos aquí la canción de Para Cantarte de Strike Three, que nos recomendó en esta ocasión el buen Eliud. Está buena la canción. Les voy a dejar el link del YouTube para que la escuchen ahí en YouTube. Y está buena, y bueno, si la pueden conseguir por ahí después, también estaría padre que la tuvieran. Ya saben, esta fue la sección de Música. Y aprovechando este espacio, voy a recomendar las formas en las cuales se pueden poner en contacto con nosotros. Tenemos varias. Dentro de ellas, unas populares de las redes sociales, Facebook. Pueden escribir, bueno, pueden buscarnos ahí en Facebook, facebook.com/prende.la.luz. Y en Twitter también estamos como @prendela_luz. Ahí nos pueden escribir. Tenemos además correo electrónico. contacto@prendelaluz.com. Ahí recibimos también todas sus dudas, quejas, sugerencias y demás. Si quieren algún tema que nosotros toquemos, lo pueden escribir ahí a los mails o a Facebook o a Twitter, pónganlo ahí, y entonces vamos a estar al pendiente y pues vamos a tratar de orar para que el Señor nos dé revelación sobre el tema que ustedes nos quieren decir y que ustedes quieren que nosotros toquemos, y pues bueno, los vamos a tocar. A continuación, vámonos con los tips. Creo que Yanis ahí por ahí trae uno. Unos dos o algo así. Y pues bueno, vamos a darle. Tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip. ¡Ahí vienen! Tips. Bueno, pues ahora les voy a dar un tip para aquellas personas que les cueste trabajo aprenderse un versículo. Pon en una tarjetita, anota el versículo. Después lo pones en el espejo. Si eres chica, pues la vas a ver muy seguido. También lo puedes poner al lado de tu cama antes de dormir, obvio lo vas a ver. Y trata de llevarlo también, si te gusta leer, pues como separador. Así, cuando abras el libro, pues obvio lo vas a ver. Y cuando ya lo cierres también. Y así como lo vas a estar viendo constantemente, pues te lo vas a aprender. Y una reflexión, bueno, como una reflexión les traigo. A ver, viene. Una persona sabia aplica sus metas terrenales en las ganancias eternas. Bueno, pues ahí estuvieron los tips y esta frasecilla. ¿Alguien de ustedes tiene algún otro tip? Eliud, ¿tienes un tip? Pues estaba aquí leyendo unos tips y y dice que la mancha de sangre sobre la lana o algodón se quitan sumergiéndolas en un vaso de agua previamente que se haya disuelto una pastilla de aspirina. Entonces, ahí así te sacan la sangre acá a soplamocos. No, o sea, ya, ¿cómo soplamocos? Sabe. La violencia ante todo ese. ¿Por qué no puede ser que te caíste de la bicicleta? A ver. Y casualmente te pegaste en la nariz. ¿Te pegaste en la nariz? Sí, sí, sí. Estamos hablando del perdón en la edificación, Eli, y tú sales con que, es que toda, la violencia. Yo todavía no he perdonado a mis prójimos. Es lo que tú no sabes, Johnny. Ay, bueno. A ver, otra vez, ¿qué? A ver si entendí. Si tienes una mancha de sangre en la ropa. No. Bueno, solo en la ropa de algodón. Ah, ok. O lana. Si tienes una camisa muy bonita de algodón y algún día, pues, te sacaste un moco. Perdón por la suciedad. O te dio mucho calor así y te salió sangre en la nariz por algún motivo, ¿no? Sea el motivo que sea. Y te manchaste la camisa de algodón muy bonita, sí. Así, ¿no? Ya sabes, de marca de y demás. Mil pesos, sí. Exactamente. Y dices, chi, ya me manché, no puede ser. ¿Cómo lo voy? ¿Hola, quién podrá ayudarme? ¿Echas una aspirina en un vaso? ¿Poquito de agua? ¿Como cuánto? ¿Como un cuarto de vaso? ¿Más o menos? Sí, como la mitad de un vaso. Más ponle casi la mitad del vaso de agua. Le echas ahí y dejas que se disuelva bien, bien, bien la aspirina. Después la echas en la mancha directamente, ¿esa agüita o cómo? Donde esté la sangre. Por eso, en la mancha. Ajá, pero metes... Cortas el pedazo de la tela, le echas ahí... Se disuelve, ya te quitó la mancha, ¿no? ¿Cómo? Y luego coses otra vez la camisa. Ah, no, está bueno ese tío, está bueno. No, ya, no, en serio, no. ¿Lo echas cómo? No, agarras la camisa. Ajá. Y la metes al vaso. No, o sea, donde se haya manchado, obviamente. Ah, o sea, no echas el agua en la mancha. No, es como vanish, Julio, ¿no? No, yo soy... Oye, yo no soy ama de casa. No se preocupen, es un podcast sin... Córtale, mi chavo. Sin fines de lucro, puedes ir marcas, no importa. Señora de la casa, ¿no? ¿Qué? Yo no soy la señora de la casa. O sea, perdón, ¿no? ¿Tú? Que sea mandilón bueno. Es otra cosa, pero no soy la señora de la casa. Ah, bueno, yo pensé que el mandilón entraba dentro de la señora de la casa. No, la señora de la casa pues es la que dice la última palabra, ¿no? Y nos está viendo. Acá está la señora de la ojos. Casa, por cierto. ¿Quieres saludar, mi amor? ¿No? Dice que no. Ella nos ayuda, pero en oración. Dice que eso de hablar al micrófono no se le da mucho. Bueno, entonces quedamos que sumerges ahí la tela. Donde esté la mancha, la sumerges en el vasito. ¿Unos qué? ¿Un minutito, dos? Ocho, ponle. No es cierto, unos dos. Dos minutos, lo sacas, lo lavas y tan, se le va a quitar la mancha. Así es. Bueno, pues ahí tenemos un tip de la vida diaria. Un tip de la vida cristiana diaria también. Porque no crean que nosotros por ser cristianos no nos manchamos las camisas de sangre, ¿no? Y no precisamente por la pelea, pues nos caímos y demás. Pues bueno, esos fueron los tips. Axelito, ¿no tienes un tip? No. Ay, Axelito. Oye, de veras, Axelito, préstame este micrófono. A ver, vamos a hacerle aquí a una pequeña encuesta. ¿Cómo te sientes de... Digo, ustedes, al principio del programa lo dije. Ahorita que nos queda un poquito de tiempo, vamos a firmarlo, a sentarlo. Axelito, desde que estábamos reestructurando el programa y demás, quería estar con nosotros, pero pues yo tenía que orar para saber el Señor qué es lo que quería, ¿verdad? No es lo que yo quiera, sino lo que el Señor diga. Y pues bueno, el Señor nos ha respondido. Y él es coproductor, ¿no? El Señor le ha dado el instrumento para ser coproductor nuestro. ¿Cómo te sientes, Axel, de que a tus cuántos años tienes? 14. A tus 14 años seas coproductor de un podcast a nivel mundial. Ay, ay, ay, ay, ay. Sí, es a nivel mundial. Pues me siento muy bendecido porque Dios me ha dado, bueno, doy gracias al Señor por la vida de mi papá, que me ha regalado una laptop. Y pues gracias a eso yo puedo estar aquí. Y pues nada más. Y ¿Estás consciente de que... Digo, esto lo hago no nomás para... O sea, no crean que para ponerle evidencia, para que se pongan nerviosos. No, no, no. Sino para que vean que de todas las edades es que el Señor llama, ¿eh? No nada más a los que ya son adultos, no nada más a los grandes líderes, a los grandes predicadores, sino también a los chavos. Ya vieron, Axel tiene 14 años. ¿Tú sabes, Axel, lo que es, implica o lo que es servir al Señor? Pues sí. ¿Qué te imaginas? ¿O tú qué...? ¿Qué implica el servir a Dios? Pues implica mucho. Implica ser fuerte en todas tus... Bueno, en todas las pruebas que vengan. Ajá. Ser fuerte. Vale la pena luchar por ellas. Y pues el Señor, cuando estés en la meta, cuando estés delante de Él, te va a bendecir y te va ahora sí que dar pase directo al paraíso, ¿no? Exactamente. Yo ayer... En la noche, no voy a decir quién. No, ayer no, antier. No, así ayer en la noche. El viernes, sí. Un amigo mío decía en un mensaje, por ahí: el que no sirve, no sirve. O sea, el que no sirve al Señor, eso es lo que realmente quiso decir. El que no sirve al Señor, no sirve. ¿Para qué nos mandó a llamar a Dios? ¿Para qué nos llamó a mandar el Señor? Para predicar su evangelio a todas las naciones. ¿Y eso qué significa? Pues aquí, mediante, por ejemplo, el Prende la Luz, podemos evangelizar a unos pocos, unos muchos, mediante unos temas de edificación. Exactamente, y eso se llama servir. Entonces, si tú, chavo, chava, muchacho, muchacha, igual si eres niño y tienes alguna inquietud y quieres servir al Señor y tienes en mente algo que servir al Señor, no importa lo que sea. Tú puedes servir a Dios como quiera, siempre y cuando obviamente tengas bases bíblicas, un respaldo de tus líderes, un respaldo de tu pastor. Ora mucho y acércate con la gente, con tus líderes, con tu pastor, ya lo dije, con la persona, así como dicen los comerciales, con quien más confianza le tengas. Acércate, platícale de esto y ellos te van a ayudar, vas a ver. Ora mucho, como te lo vuelvo a repetir, porque el Señor te va a ayudar y te va a poner a tu lado a las personas que te van a echar la mano para que te puedas servir como el Señor te ha llamado, ¿no? Pues bienvenido, Axelito. Muchas gracias. Dios les bendiga a todos. ¿Cuánto tiempo va a estar con nosotros? El que el Señor me diga, ¿no? ¿Todo el año? El Señor me diga. Exactamente, eso es todo, ¿eh? Pues yo creo que eso es todo por hoy. En esta emisión de Prende la Luz. Muchachos, ustedes, no sé, aquí Johnny, que no hablo mucho el día de hoy, ¿quieres decir algo antes de que nos vayamos, Johnny? Pues nada, simplemente las... Yo sí sé qué tienes que decir. ¿Alguna confesión o algo? No, pues no sé. Fíjate que, bueno, ya ahorita me cayó a la mente lo que tú me lo dijiste, yo creo que telepáticamente. Pues sí, en verdad. Por Bluetooth. Fue vía Wi-Fi, ya estamos más modernizados, perdón, sí. Entonces es vía Wi-Fi. Wi-Fi. Sí. Esto es más moderna, Wi-Fi. Pues sí, en verdad que quiero más que nada, como a manera de testimonio y en gratitud al Señor primeramente, decirles que acabo de adquirir una nueva unidad móvil. O sea, ¿un teléfono? Sí, una unidad móvil, un teléfono. No, no, no. Acabo de adquirir un nuevo carro. Mi tía me decía en un mensaje que me mandó, la gloria postrera será mayor o mejor que la primera. Entonces, yo ya había tenido anteriormente un carro, pero yo creo que este es el tiempo del Señor y pues que en verdad muchísimas gracias a Él y la gloria ante todo a Él, porque Él ha puesto los medios indicados para que yo tuviera este carro. Entonces, pues a Él toda la gloria y pues si está, más bien está a disposición del programa, no sé, dentro de poco poder salir a algún lado y desde allá transmitir o algún Dios Padre. Bueno, es un parque acuático aquí en México, el Dios Padre. Entonces, pues, ¿por qué no ir y desde allá sacar el tema, ¿no? Pues sí, ahí está una prueba más. Yo siempre le he dicho de que el Señor te va a bendecir. A veces, el otro día ponía yo en una publicación de Facebook. Qué bello es cuando el Señor te dice que sí. Es bien bonito sentirlo cuando tú tienes una petición y que el Señor te dice sí. Es bien padre, pero también algunas veces tú tienes peticiones y el Señor te dice no. Y a veces nuestra carne se aflige, nuestro espíritu se aflige porque el Señor nos dice que no. Pero no debemos estar tristes, sino dar la gloria a Dios por todo lo que nos da en esta ocasión. Pues Johnny le dijo que sí, ahí está lo que estaba buscando. Desde que tuvo su primer carro estaba buscando este, pero pues no era su tiempo y ahora ya fue su tiempo, gracias a Dios, ahí está. Y pues gloria a Dios por eso, ¿no? Algo para despedirnos, tú, Eliud. No, nada, ahora no tengo muchos comentarios. Estopa, di algo, Estopa. Di algo, Estopa. Di algo, un beso a los podescuchas. No quiere hablar, es tímido el Estopa. ¿Tú, Yanis, algo para finalizar? Una canción. No es cierto. Una canción. Vas a poner cantar. Va a cantar. Vamos a bajarle a la música de fondo para que Yanis cante. Una, dos. Canta muy bonito, ¿eh? No sabes. A ver, canta. No. Bueno, ahí va. Es que es para terminar el programa. Ok. Lástima que terminó el festival de hoy. Bonito. Bueno, pues vámonos. Esto fue la edición número 61 de Prende la Luz. Muchas gracias a los que han estado con nosotros. Es el episodio 2 de la segunda temporada, pero en realidad ya van 61 programas, gracias a Dios. Y pues bueno, este fue el episodio número 61. Es una cosa enorme. Exactamente. Descárguenlo, compártanlo con sus amigos, grábenlo en un CD, dénselo a sus amigos, grábenlo en un cassette y lo ponen en su Walkman. Sí, en un acetato y se lo prestan a sus abuelitos, algo así. Pásenlo y muchas gracias. Yo fui, soy y seguiré siendo hasta que el Señor quiera. Julio César León. Yanis. Eliud. Johnny. Axel. El Estopa. Y esto fue Prende la Luz. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Este podcast se autodestruirá en 5, 4, 3, 2, 1.